Este es mi México. Yo no te llevo en la piel, te llevo dentro del alma, prendido a mi corazón, aferrado a mi mañana. Me has dado tanta esperanza, México, del alma mía, que no habrá poder alguno que me cambie esta alegría. Ni políticos de turno, ni los narcos o corruptos lograrán que yo me aleje de este rincón de mi mundo. Ustedes salen sobrando, son como aves pasajeras. Ya pueden irse marchando a donde alguien los quiera. Los otros, los 100 millones de habitantes de esta patria, les mandamos bendiciones sin enojos y sin rabia. México es nuestro, señores, de los que queremos paz, sin riqueza mala vida y sin dañar a los demás. El México consecuente, el que siempre he conocido, es el de la buena gente. El suyo huele a podrido. Un abrazo.